marco de la campaña de prevención y protección a defensoras y defensores de derechos humanos, el Comité de Unidad Campesina CUC aporta información básica acerca de la situación, contexto y luchas de defensoras y defensores de derechos humanos. Específicamente, de defensoras y defensores de la tierra, territorio y bienes naturales a través de su audioserie Defendiendo el Territorio, Cuidamos la Vida. Lo que vamos a escuchar se refiere a cómo vemos las cosas, lo que llaman visión, la que no nos formaron en la escuela. Quizá porque no aprendieron a ver de otra forma a la impuesta, o se dieron cuenta, pero prefirieron callar. O quizá no quisieron transmitírnosla, pero en realidad, y lo más probable, es que es una visión que no conviene a los poderosos del mundo. Conocer nuestra realidad nos permite identificar las causas y motivaciones que hacen que este mundo sea tan desigual. ¿Por qué hemos perdido nuestras dietas tradicionales? ¿Por qué cada vez más tenemos que comprar nuestros alimentos? ¿Por qué la desnutrición es un flagelo? ¿Por qué es tan caro hacer producir la tierra? Ha pasado más de 500 años desde que la decadente España colonizó América. Enfrentamos nuevos contextos, pero el poder se ejerce de manera similar sobre los pueblos indígenas y campesinos. Ahora no se habla de colonialismo, sino de neocolonialismo o nuevo colonialismo, que no es otra cosa que el ejercicio del poder de las naciones más desarrolladas, las que acumularon riqueza por medio del saqueo y la explotación hacia las naciones pobres. El colonialismo es un sistema de dominación político y militar en el cual una potencia llamada metrópoli ejerce un control directo sobre las llamadas colonias. En el colonialismo, la dominación de la población local o indígena ocurre siempre por la fuerza, lo cual acarrea graves consecuencias como la masacre de la población que se oponga, llegando incluso al genocidio y la destrucción del patrimonio cultural de un pueblo o nación. Mientras tanto, los recursos de las colonias son explotados indiscriminadamente por la metrópoli y la población local se halla sometida militar, política y culturalmente. A las colonias se les impone otro idioma, religión, leyes y quedan sujetas a las instituciones de la potencia. Las razones que mueven a las potencias imperiales a controlar otros estados, naciones o territorios son diversas: explotación de los recursos naturales, subordinación cultural, ocupación estratégica de plazas militares, poblamiento de territorios deshabitados, entre otros. Actualmente, el neocolonialismo se entiende más bien como el proceso de expansión de una potencia económica con el objeto de obtener materias primas y mano de obra barata, así como mercado para sus exportaciones. Con el avance de la colonización de nuevos territorios, se consolidó el sistema llamado mercantilismo, cuya base es la riqueza basada en metales preciosos. Aproximadamente, entre los siglos XII al XV, surge en Europa el capitalismo, cuya base fue precisamente el mercantilismo, es decir, acumulación de riqueza basada en metales preciosos como el oro y la plata. Con el agotamiento de los yacimientos de metales preciosos en las colonias invadidas en América, el avance de la tecnología y la colonización de nuevos territorios, en Europa llegó la denominada Revolución Industrial. En este sistema, la economía dejó de basarse en la agricultura y la artesanía y pasó a basarse en los procesos industriales. En Europa, se dejaron atrás las relaciones de servidumbre y vasallaje y se pasó a recibir un salario por el trabajo en las industrias. El desarrollo de los pueblos se puede ver desde diversas perspectivas. Si, por ejemplo, nos limitamos a verlo únicamente como desarrollo económico occidental, podemos decir es la capacidad de producir y obtener riqueza, básicamente. Siempre desde la visión occidental, pero más amplia, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, nos amplía la visión del desarrollo económico, indicando que no debe limitarse a la capacidad productiva, sino también a cómo se utilizan los recursos. Un recurso es un medio para satisfacer una necesidad, apuntan los economistas. Es tiempo que prevalezca la dignidad, vida y justicia. Con la firma de diversos tratados comerciales en la región centroamericana, y más específicamente los firmados por Guatemala, la distribución de fertilizantes, la importación de granos básicos de otros países, con el avance de los monocultivos y la implementación de programas asistencialistas, lo único que han creado los gobiernos ha sido dependencia, acomodamiento y falsas esperanzas, mientras los problemas de fondo no se resuelven para la población campesina, rural e indígena. Cuando la ley no lo permita, en los plazos establecidos en la misma, lo que marcará de una vez por todas el rumbo que nuestra nación requiere para que salgamos adelante. Es paradójico que en un país eminentemente agrícola, el derecho a la alimentación presente cifras tan alarmantes. Según la organización Oxfam, uno de cada dos niños menores de 5 años sufre desnutrición, el índice más alto en desnutrición de toda América Latina. El 80% del suelo está en manos de grandes empresas y terratenientes latifundistas, pero el hambre en Guatemala no solo se explica porque el uso del suelo ha cambiado. La tierra que se utilizaba para cultivar maíz, hortalizas y otros granos de consumo básico ha cambiado y ahora se destina para la siembra extensiva de monocultivos como caña de azúcar y palma africana. ¿Y te acordás cómo era antes nuestra alimentación a base de hierbas, verduras, maíz, frijol, chile, ayote y todo aquello que cosechábamos en el campo? Pues, ¿cómo no? Pero mira, ay no, si da tristeza ver ahora a la gente que tanto le cuesta hacer unos sus centavos, ir a las tiendas y comprar con lo poco que tienen pura basura. ¡Ay, sí! Basura es la que dejan todos esos productos que traen bolsas, cajas, plástico, en fin, pura basura nos dejan. Pero no solo eso. ¿Sabes qué es lo peor? Que como ni agua potable hay, las empresas de gaseosas, risa y rosa haciendo el pisto con nuestra desgracia. La soberanía alimentaria también se opone a la invasión de la llamada comida rápida, comida procesada que no es alimento y que por el contrario favorece a la desnutrición. Desde los movimientos sociales surgió una respuesta, la soberanía alimentaria como una propuesta para que la humanidad vuelva a pensar cómo organizar la producción, la distribución y el comercio alimentario y agrícola, cómo hacemos uso de la tierra, los recursos hídricos y cómo interactuamos, intercambiamos y nos organizamos con los demás. La soberanía alimentaria no es algo nuevo, es solo la valoración de las prácticas ancestrales de los pueblos en donde ellos tienen el control directo y democrático de los elementos más importantes de su sociedad. Básicamente sobre cómo comemos y nos alimentamos, cómo usamos y mantenemos la tierra, el agua y otros elementos de la naturaleza en nuestro entorno para el beneficio de las generaciones actuales y futuras. Otro aporte importante es la idea del buen vivir, una práctica milenaria de los pueblos originarios. El buen vivir puede ser una alternativa a la idea de desarrollo que se busca imponer a los pueblos, dado que no se trata únicamente de satisfacer necesidades. Lo que se busca es la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. El buen vivir, más que un concepto, es una práctica cotidiana en la cual se comparten valores como el respeto a la madre tierra, la revalorización del conocimiento y prácticas ancestrales, el rescate de las formas organizativas propias, el amor a la comunidad, lo que no implica renunciar a los avances de la ciencia y la tecnología como el avance de las comunicaciones. La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar con el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. Conferencia Mundial de los Pueblos 2010. Lo que sí es evidente es que la visión de los pueblos es opuesta a la visión occidental del desarrollo, la cual resalta el aprovechamiento de los ríos, las montañas, cerros, lagos, tierra, aire, pues el mercado y los sectores de poder económico y político ven los elementos de la naturaleza como bienes y recursos para ser usados y desechados, la misma visión que tienen sobre las personas. El buen vivir engloba aspectos económicos, sociales, políticos, educativos y espirituales. Busca rescatar una visión de desarrollo distinta que se encamine hacia la soberanía alimentaria y esté orientada por valores del buen vivir. La exclusión de los países en vías de desarrollo en los mercados mundiales los condena a ser proveedores de materias primas. Contradictoriamente, sus poblaciones se encuentran en situación de pobreza. Por un lado, se anuncia crecimiento macroeconómico, una cosecha de zafra con índices estables, la exportación del primer embarque de mango y el crecimiento de cultivos de palma africana. Y no es para menos, ya que el mercado demanda esos productos y otros derivados como biocombustible. Se estima que la mitad de los productos empacados que se venden en los supermercados contienen algún derivado del aceite de palma, cultivo que representa unos 400 millones de dólares anuales por su exportación, según cifras del 2016. Si bien las gremiales venden la idea del crecimiento económico, se olvidan de las personas y la precariedad en que viven y trabajan. Diferentes estudios e investigaciones concluyen que las principales causas de la pobreza y de la exclusión social es la falta de equidad. De acuerdo con el mismo Banco Mundial, Guatemala es el país con más desigualdades socioeconómicas en América Latina. De hecho, el último informe de desarrollo humano, publicado en el año 2018, coloca a Guatemala en el puesto 127 de 189 países evaluados. La falta de acceso a la tierra y la escasez de otras oportunidades económicas y de empleo en el área rural han obligado a importantes segmentos de la población a considerar la migración como la única alternativa para superar la pobreza y la exclusión. En materia ambiental, destaca un deterioro evidente, como la falta de agua suficiente para el consumo y sus actividades productivas en el campo. El agua es otro elemento que es acaparado por los terratenientes para la producción agrícola intensiva de monocultivos, o bien para las actividades extractivas y megaproyectos energéticos, al punto de hacerla inaccesible para amplias poblaciones rurales, indígenas y campesinas. El 18 de diciembre del 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal sobre los Derechos Campesinos y demás personas que laboran en el campo, específicamente los que dependen del trabajo agrícola para la manutención de sus familias. La Declaración Universal sobre los Derechos Campesinos y demás personas que laboran en el campo fue aprobada con 117 votos a favor, 49 abstenciones y 7 países que votaron en contra. Lo contradictorio fue que los gobiernos, tanto de Guatemala como de Honduras, se abstuvieron de votar, pese a ser los dos países con mayor población campesina e indígena en la región centroamericana. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales reconoce que el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a otros recursos naturales es cada vez más difícil para los habitantes. Y destaca la importancia de mejorar el acceso a los recursos productivos y a la inversión en un desarrollo rural adecuado. Además, toma en cuenta las condiciones peligrosas y de explotación en las que tienen que trabajar muchos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, a quienes se niega a menudo la oportunidad de ejercer sus derechos fundamentales en el trabajo y que carecen de un salario mínimo vital y de protección social. Ahora las noticias económicas. Bienvenidos en este espacio. Queremos destacar que según el informe Panorama de la Pobreza Rural en América Latina y el Caribe 2018 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, se ha reportado un aumento de la pobreza y con énfasis en el área rural. En el caso de Guatemala, advierte el informe, el país enfrenta grandes desafíos económicos, políticos y sociales, debido a las políticas de corte neoliberal que han quedado demostrado no son la solución, sino la causa de la pobreza. Y con esa información llegamos al final de una emisión de las noticias al revés, como solo aquí las escuchará en este canal. Hasta la próxima. La misma FAO y diversas organizaciones de la sociedad civil reconocen que la tierra se ha concentrado y miles de campesinos y campesinas son expulsados de sus territorios, incluso han sido criminalizados, encarcelados y otros asesinados. Sin embargo, se observan destellos de esperanza como los que irradian las comunidades que buscan rescatar sus cultivos tradicionales, quienes preservan sus semillas nativas, como sus prácticas de soberanía alimentaria y la defensa del territorio, porque para las comunidades el cuidado y la conservación son fundamentales para su propia existencia. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida, audioserie, es parte de la campaña de prevención y protección a defensoras y defensores de derechos humanos del Comité de Unidad Campesina CUC. Con el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, del Gobierno de Navarra y el apoyo técnico de la Fundación Mundubat. ¿Qué?